como tú clavaste a mi corazón. Estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste, no sé por qué. Yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Trago de amargo licor que no me hacen olvidar, y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. Te fuiste, no sé por qué. Yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Trago de amargo licor que no me hacen olvidar, y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar.